La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Lo que acabamos de escuchar es algo que nos permite acercarnos desde el punto de vista del audio, el sonido, a un acto de paz, porque esta producción titulada Aguinaldos del siglo XIX es editado, bueno, lo conseguí en la última feria del disco, Filmen, y eso que escuchamos se llama A ti te cantamos, es de Ricardo Pérez. Y fue, bueno, desde el siglo XIX. De estas compilaciones hechas por el maestro Vicente Emilio Sojo y que el Orfeón Lamas la interpretó de manera magistral. Siempre para nosotros es un motivo de satisfacción recordar que vienen las Navidades, que estamos entrando en ese ambiente sabroso, agradable, familiar, sobre todo de paz, de tranquilidad, de serenidad. Y que nos permite un poco como que salirnos de lo cotidiano traumático, ¿verdad? Sí, es bueno, es bueno. Así iniciamos el programa Justicia y Verdad. En los controles está trabajando Mikey Hanoi León, toda arropada porque en este estudio hace mucho frío. En la producción y conducción que les habla Aldemaro Barrios Romero. Este programa es el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y quien les habla es el Coordinador de Información y Divulgación. Bueno, por razones obvias, es difícil tener con nosotros siempre invitados porque los horarios no permiten, ¿no? La gente está en su casa descansando después de la jornada, etcétera, ¿no? O iniciar la jornada del siguiente día, etcétera. Pero aquí estamos, como siempre, acompañándoles a través de esta emisora. Yo quiero recordarles que hemos recibido una cantidad de los mensajes de texto que ustedes nos envían a través de el 532-531-9217 son tantos que al momento no podemos leerlos, pero sí después los respondemos con mucho gusto, y ustedes saben que es así, La semana pasada tuvimos distintas llamadas de distintas partes del país, de Barinas, del Zulia, ¿no? Nos escribían de Carabobo, de Sucre, del estado Guárico, del estado Portuguesa, de los Andes, de Falcón, de Lara, de aquí, de Caracas. Como ustedes saben, transmitimos desde Caracas, Venezuela, y el portal nuestro, comisionporlaverdad.org.be. Eso es, comisionporlaverdad.org.be. Ese es el portal donde usted puede encontrar las noticias que están en proceso, en gestión de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que es una comisión de Estado, digamos, que desarrolla, aplica la ley para sancionar las violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el año 1958 y 1998, el periodo en que aquí se aplicó terrorismo de Estado. Hoy queríamos hacer un programa, si se quiere, genérico, ¿no? Porque nos obliga los últimos acontecimientos, esto de valorar lo que ocurrió antes de 1998, no nos exime de también hacer apreciaciones sobre lo que nos ocurre actualmente. Y en ese sentido, quería comentarles que la ley, esta ley para sancionar estos crímenes y estas violaciones, es perfectamente clara en las obligaciones que tienen no solo los ciudadanos que pudieran encontrarse incursos, funcionarios o exfuncionarios que pueden encontrarse incursos en acciones ilegales durante ese periodo y que con pruebas suficientes pueden ir ante la ley, ante la justicia, sino también para los ciudadanos de a pie, es decir, el grado de responsabilidad que uno tiene al leer esta ley indica que los ciudadanos también tienen un acto de responsabilidad a la hora, por ejemplo, de denunciar mediante los mecanismos establecidos por ley, eso es la misma comisión o la Fiscalía General o las fiscalías municipales, atención a los fiscales municipales que también tienen un acto de responsabilidad en esto. De manera que tanto el ciudadano común como el Estado tienen la obligación de responder a lo que establece esta ley, porque si no sería simplemente letra sobre papel. Yo quería, antes de entrar al tema de las obligaciones de ley, comentarles algo interesante, porque en el Centro Nacional de Historia existe un centro de documentación, una colección de bibliográfica relacionada con el tema de la insurgencia y la contrainsurgencia. Y allí nos llegan constantemente libros, que por cierto, uno de estos libros nos los hizo llegar Isaías Castrellón, quien está en el archivo, en el Fondo Documental del Pueblo o Archivo de la Revolución. El título del libro se llama Caracas 9mm Valle de Balas. Este libro fue escrito por Earle Herrera, hoy diputado de la Asamblea Nacional. Entonces era un cronista, un periodista de su quehacer, digamos, regular. Pero lo interesante de este libro, que fue editado por este periodista y profesor universitario Earle Herrera, que además también es poeta, nos lleva a encontrar una realidad curiosamente sorprendente, porque constantemente los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación privados de comunicación, nos señalan lo alarmante o lo caótico que es el tema de la seguridad en estos días. Sin embargo, sin negar que eso no es del todo real, pero sin negar que existe un problema en el ámbito de la seguridad pública, la magnitud con que son presentados estos casos nos lleva a pensar qué era lo que pasaba antes de 1998. ¿Cómo estaba eso? Y aquí está este libro. Este libro fue editado por Alfadil Ediciones en 1992 y el prólogo, titulado Prólogo a Sangre y Fuego, que infiero que lo escribió Sí, lo escribe el mismo Earle Herrera. Nos habla de algo realmente curioso y especialmente para los jóvenes que ahora nos escuchan, como Mikey. Indica Earle Herrera en la página 8 del libro, Entre Balas, dice, esta extraña cifra de la OSEI se refiere a una cifra de la OSEI del año 91 que destacaba que se registraron 238.481 delitos. El 17% de estos delitos contra personas refiere a homicidios y lesiones y el 61% a delitos contra la propiedad. En fin, estas cifras, dice Earle Herrera, resulta de dividir los 2.502 homicidios registrados durante 1991 entre 365 días del año. Durante 1961, detalla la fuente de la OSEI, es de la Oficina Central de Estadísticas e Información, detalla que se registraron 42.172 casos conocidos de delitos contra personas, 4.219 más que 1990. Evidentemente, si yo les estoy leyendo esto, es una, las palabras son hasta cierto modo abstractas, pero cuando usted escribe este número, por favor hágalo para que usted haga un ejercicio comparativo. En 1900, según la cifra de los 6, en 1991 se registraron 42.172 casos de delitos contra personas. Y esa cifra es del año 91. Ahora, ustedes busquen en internet y encontrarán las cifras del año 2014 y hagamos una comparación. Recordemos y recordemos que la población ha crecido exponencialmente. Pero tengo otro dato que no refiere a este libro, que por cierto ya está digitalizado, y aquellos estudiantes o investigadores que quieran abordar temas sobre esto, en el Centro Nacional de Historia, en el piso 2 del Archivo General de la Nación, existe una biblioteca, una colección especializada sobre el tema, y están alrededor de 40 libros digitalizados sobre el tema, sobre este tipo de temas, ¿no? Libros que ya no se consiguen en los inventarios de las librerías, valga la redundancia, porque bueno, son libros que ya fueron editados, pero que sin embargo contienen una sustantiva información sobre lo que aquí pasó. Voy a otro aspecto comparativo. Nosotros, que hemos estado viendo estadísticas, ¿no?, para hacer las comparaciones, ¿qué es lo que detona la violencia? La violencia social, sobre todo, detona en un sector de la población que es especialmente la juvenil. ¿Por qué? Bueno, porque hay problemas de carácter social, de pobreza, de exclusión social, de desempleo, en fin, de narcotráfico, etcétera. Pero fíjense ustedes lo que ocurría en Venezuela antes de 1999. Y estoy hablando de un porcentaje que ha venido decreciendo desde el 2002, especialmente desde el 2002, cuando las estadísticas del INE, del Centro de Estadístico del Estado, indican que el porcentaje de desempleados en Venezuela para el año 2002 llegaba al 26%. Eso es, que había una altísima tasa de desempleados en el país. Desde que se implantaron una serie de políticas que tienen que ver con el empleo, con desarrollos de obras de gran magnitud, etc., esa cifra, el año 2014, llegó a 11.2%. En el ámbito del desempleo juvenil, esa cifra no es comparable con el promedio a nivel mundial. A nivel mundial, países como México, como Brasil incluso, como Argentina y como en los Estados Unidos, los niveles de desempleo juvenil por exclusión, porque no hay empleo sencillamente, puede llegar hasta el 50%. De un total. Fíjense ustedes, nosotros estamos ahora, en 2015, en 11.2%. La comparación es dramáticamente, reveladora de que aquí hay un proceso de inclusión social de lucha contra la pobreza, a pesar de todas las circunstancias de la hiperinflación, de todo lo que ha sido inducido para generar sufrimiento en el pueblo, a objeto de que tenga una reacción negativa ante posibles, ante procesos electorales, para, digamos, descalificar la actuación del Estado venezolano. Eso quería introducirlo yo como elemento, digamos, de reflexión en estos días, que precisamente la idea de hoy era un poco hablar relajadamente sobre lo que es la percepción de las leyes. Recientemente, o hace algún tiempo, hubo un escrito realizado por Luis Brito García, debo comentarlo porque es una responsabilidad nuestra, titulado Las víctimas no tienen quien le escriba. Esto salió publicado en el diario Últimas Noticias y también salió publicado por otros medios. Nosotros lo obtuvimos de la página web de Radio Nacional de Venezuela. En términos generales, Luis Brito García, que es un destacado intelectual venezolano, es uno de nuestros representantes ante los organismos internacionales interamericanos para el tema de los derechos humanos, dice que apenas cuando se creó la Comisión por la Justicia y la Verdad en 2013, se empezaron a esclarecer hechos, a establecer responsabilidades y a lograr la posible reparación de daños a las víctimas que fueron sometidas durante 40 años a procesos de represión, de terrorismo, de Estado. En Argentina, señala Luis Brito, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en su informe Nunca Más, así se titula, reveló que en 1984 hubo un saldo de 8.960, casi 9.000 desaparecidos durante las dictaduras de derecha. Un trabajo similar reveló que Pinochet hizo ejecutar en Chile 3.065 asesinados y que entre secuestros, exiliados y atropellados, las víctimas alcanzaron unas 40.000 personas. Para el cumplimiento de sus funciones, ambos grupos contaron con el más decidido y amplio respaldo y apoyo de las autoridades. No pasó lo mismo en Venezuela, o no ha pasado lo mismo. Esto, digo yo, mi opinión, ante la expectativa de que algunos funcionarios del Estado por fin tomen conciencia y consideren que la Comisión por la Justicia y la Verdad ha hecho un trabajo loable, sobre todo en determinar no tanto las cifras que indica aquí Luis Brito, que él dice que son 8.000, puede llegar a 8.000, pero las certificadas son un poco más de 6.000. Por ahí está la cifra, ¿no? Sin embargo, y ahí no se incluyen las muertes del Caracazo, señala él, que por cierto fueron indemnizados por el presidente Chávez y el Estado, en razón de lo que establecen las leyes. Pero todo el trabajo de reparación social está intacto. Todavía hay más de 400 personas que están certificadas por la Comisión, pero que no han recibido el beneficio del asunto social. De ese tema quería hablar hoy, y por eso es que hemos tocado en paz este tema. Pero ya regresamos con más de Justicia y Verdad.